Continuamos ahora con Dolores Camacho, quien es maestra en estudios regionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas y actualmente cursa el doctorado en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es investigadora de la UNAM y docente en la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma de Chiapas. Con ustedes, Dolores Camacho. Bueno, en el coloquio pasado, estuvimos creo varios de los que estamos en este momento, yo expuse una ponencia sobre la conformación de los territorios zapatistas como pensado como una experiencia de siguiendo los conceptos que Sergio Cermeño nos ha propuesto de identificación social. Así que en esta ocasión, para no repetir, voy a hablar de los caracoles zapatistas, pero en dedicándome exclusivamente a referirme a los conflictos que enfrentan ahora sus territorios y en general la selva lacandona, que es donde se encuentran la mayor parte de los caracoles mencionados. Para ejemplificar los casos, o más bien para ejemplificar la situación que se está viviendo en Chiapas, específicamente en los territorios zapatistas, voy a analizar o voy a exponer dos casos de conflictos, uno que ya terminó en la selva de Chiapas, que es este que se dio con la Unión de Ejidos de la Selva, y otro que está apenas comenzando, que es en el ejido Roberto Valles. Las juntas de buen gobierno se crearon en agosto de 2003 y tuvieron como uno de sus principales objetivos integrar a las comunidades zapatistas a un territorio en espacios comunes, a la vez de integrar a las regiones ya existentes desde los primeros años del levantamiento zapatista. Esto fue una necesidad que surgió del movimiento porque había diferentes formas en que se estaban desarrollando las regiones. Había diferencias en la manera en que se aplicaban los recursos y todos sus proyectos de desarrollo. También había diferencias fundamentales en la forma en que se resolvían los conflictos, que es una preocupación fundamental en el zapatismo aún en estos momentos. Como recordarán, a raíz de que no se cumplieron los acuerdos de San Andrés, los zapatistas profundizaron sus propias formas de gobierno y de desarrollo. Repartieron la tierra que habían tomado a partir del 94, se la dieron a sus simpatizantes y desarrollaron diferentes formas productivas aprovechando las virtudes de cada uno de sus territorios. La siembra y venta de café a través de organizaciones productivas relacionadas con el mercado justo europeo, la producción de ganado para el mercado regional, la producción y venta de artesanía y de zapatos son algunas de las experiencias exitosas. Al mismo tiempo, con el apoyo de organizaciones europeas y estadounidenses, crearon su propio sistema de salud y de educación. En cuanto a su organización y forma de gobierno, han desplazado la estructura militar casi en su totalidad y están construyendo una estructura civil representada por las juntas de buen gobierno, donde los cargos son rotativos, lo que ayuda a adquirir conocimiento en la mayoría de la población sobre la forma de gobernar. Obviamente, aún hay casos de corrupción que son denunciados constantemente y que están intentando resolverse en el proceso. Los principales objetivos que ahora tienen los zapatistas hacia el interior de su organización es concientizarse de la naturaleza del mandato obedeciendo y de la necesidad de construir espacios de intercambio entre poblaciones de las diferentes juntas de buen gobierno para afrontar la difícil situación que ahora están viviendo. Hacia el exterior, los conflictos por la tierra entre los zapatistas y las organizaciones campesinas antes afines y los derivados por el usufructo del transporte y por el uso de los recursos naturales en general, son las preocupaciones que ahora tienen, los principales conflictos. Algunos de estos conflictos se han resuelto mediante el diálogo con acuerdos entre los grupos enfrentados, con la presencia de autoridades de gobierno y de las juntas de buen gobierno, pero otros se han complejizado aún más, sobre todo con el gobierno panista. En el periodo presidencial de Vicente Fox, cambiaron la forma de relacionarse entre el gobierno y el zapatismo. Es nombrado comisionado para el diálogo Luis H. Álvarez, alguien que por primera vez los zapatistas lo reconocieron como tal por su trayectoria que había tenido en la COCOP. Sin embargo, sus acciones posteriores lo han convertido en un obstáculo para que el diálogo se efectúe y además es señalado como el principal responsable de la creación de conflictos nuevos en los territorios. Sus primeras acciones fue buscar la comunicación con las comunidades zapatistas, pero buscando a los líderes del movimiento. Como obviamente no le dieron respuesta, inició una campaña de ataque contra el movimiento afirmando que los líderes habían desertado y que el zapatismo estaba en decadencia porque ya se estaban resolviendo los conflictos que le dieron origen. De manera unilateral, decidió que las causas del conflicto son la falta de recursos. Llegó a los lugares zapatistas históricos como La Realidad y Guadalupe Tepeyac, habló con los grupos de no zapatistas de esos lugares y les ofreció todo tipo de proyectos. Muchos de estos proyectos fueron aceptados y son ahora las causas de los conflictos que se viven en la selva. Con sus ofrecimientos propició el rompimiento de acuerdos entre los zapatistas y los que no lo eran, para respetar tanto la tierra recuperada como el derecho a usufructuar el transporte de manera equitativa, en las rutas donde comparten territorio, así como llegar a acuerdos en la construcción de carreteras en esos espacios. Los no zapatistas dejaron a un lado estos acuerdos y están peleando la tierra que juntos habían recuperado. Exigieron al gobierno que se aplicara el PROCEDE con el fin de sacar a los zapatistas y dieron el aval para la construcción de carreteras con la promesa de que serían beneficiados en el usufructo del transporte con permisos otorgados por el gobierno del Estado, así como también el apoyo para construir centros ecoturísticos en los lugares donde hubiera condiciones para ello, lo cual se hizo en el marco del proyecto de PRODESIS. De esta forma ahora observamos cómo la selva La Condona está llena de carreteras y puentes que cruzan de un extremo a otro los caudalosos ríos, las montañas y bosques son abiertos en dos para dejar pasar el pavimento de amplias carreteras. Hay infinidad de coches que ahora otorgan el servicio de transporte entre comunidades vecinas. Todo esto ha ocasionado que surjan nuevos conflictos, los cuales han estado a punto de convertirse en sangrientos enfrentamientos. Como resultado, hay zapatistas muertos, heridos y encarcelados injustamente. Este dato es importante porque a pesar de lo que se afirma, sobre todo en uno de los últimos libros escritos supuestamente dentro de las comunidades zapatistas, que los zapatistas se imponen con las armas a otras formas de pensar en los territorios, en todos estos conflictos no han utilizado las armas. A pregunta expresa, los miembros de la Junta de Buen Gobierno de Morelia afirman, el zapatismo es pacífico, nosotros no queremos enfrentarnos con nuestros compañeros campesinos porque ya sabemos que el enemigo no son ellos. Lo que buscamos es que todos entiendan eso, que dejemos de vernos como enemigos. Nosotros siempre hemos estado aquí y estaremos compartiendo tierra, agua y todo lo que la naturaleza nos da. Si destruimos la naturaleza, si contaminamos el río por tener drenaje en las casas, por abrir carreteras con cemento o por traer turistas que ensucian el ambiente, vamos a perjudicarnos todos, no solo los que manejan los proyectos. Destruir la naturaleza es destruirnos entre nosotros. Estos conflictos han ocasionado un fuerte desgaste a la organización zapatista, pero también han servido como forma para crear relaciones más cercanas entre los miembros de la organización, porque se han tenido que unir más en defensa de las comunidades atacadas o en riesgo. Pero también ha servido para establecer algunos acuerdos nada fáciles entre el zapatismo y otras organizaciones o comunidades. La participación del gobierno, en el caso de Chiapas, ha complicado aún más el ambiente. Los dos casos que les voy a mencionar de los conflictos, como para dar una idea de cómo se están desarrollando y cómo se están arreglando. La comunidad 24 de diciembre. El 24 de diciembre del 2006 regresaron 31 familias zapatistas a tierras que habían sido recuperadas en 1994 y que habían sido propiedad del Salón Castellano Domínguez. Son 525 hectáreas. Estas personas se habían ido de esas tierras cuando el ejército mexicano llegó con la intención de detener a Marcos a principios del 95. Huyeron hacia la selva y regresaron hasta el 2006 a tomar posesión nuevamente de las tierras. Sin embargo, cuando regresaron, las tierras ya estaban siendo trabajadas por comunidades pertenecientes a la Unión de Ejidos de la Selva. Al percatarse que los zapatistas habían regresado, estos decidieron construir chozas y construyeron de manera inmediata un poblado al que llamaron Gracias a Dios. aunque las plazas nunca fueron habitadas. La Junta del Gobierno en abril de 2007 denunció que los miembros de la UEF y el Ejército habían contaminado el río, el único manantial que existe en la comunidad, destruyeron los sembradíos y amenazaron con desalojar a los zapatistas. Ante esta situación afirmaron: les decimos a los de la Unión de Ejidos de la Selva que saquen su ganado del terreno de los y las compañeras del 24 de diciembre, que lo lleven en el terreno donde era el compañero de Nuevo Momón. No queremos más provocaciones, la tierra es de los y las compañeras. Simplemente vamos a trabajar las tierras que nos corresponden, gracias a nuestros compañeros que dieron la vida para que nuestros pueblos zapatistas tengan donde vivir y trabajar dignamente. Sin embargo, las amenazas continuaron y la Junta del Buen Gobierno hizo un llamado a las bases de apoyo zapatista para que se organizaran y se presentaran en las tierras recuperadas para proteger a las familias establecidas ahí. Se organizaron en grupos de 90 a 100 personas y se turnaron por semanas durante 8 meses para formar un cerco de seguridad que vigilara que las familias establecidas en el territorio pudieran trabajar la tierra y vivir en las casas sin problemas. Durante el tiempo que duró el cerco, hubieron diversos anuncios de que se habían retirado del lugar, por lo que se masticaron las denuncias y CAPICE, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas en Chiapas, hizo un llamado a boicotear las cafeterías de la selva. Así, tanto en Europa como en México, se difundieron los llamados al boicot. Esta medida fue desaprobada en buena parte de la sociedad porque el café La Selva estaba considerada una empresa que apoya a los productores de café. Los zapatistas no dieron opinión alguna al respecto. Hubo intentos por dialogar, incluso el líder de la Unión de Ejidos de la Selva del lugar aseguró que los campesinos en conflicto con los zapatistas no eran miembros de su organización, lo cual negó la Junta porque los tenía identificados. Finalmente, en abril de 2008, los miembros de la UEF destruyen las chozas que habían construido en el poblado y abandonan la propiedad. Ante ello, la Junta de Buen Gobierno denunció que el gobierno del Estado resolvió el conflicto de manera unilateral, es decir, no hubo acuerdos entre las partes. Pagó a estas personas por la tierra, con lo cual se convierten en tierras pagadas dos veces, porque ya habían sido compradas a su dueño original. La Junta de Buen Gobierno hace un llamado a que no continúe el boicot de las cafeterías, a pesar de que no había una resolución de suerte. La comunidad Roberto Vargas, el poblado se ubica a unos cuantos kilómetros de Palenque. Ahí se encuentra el caracol denominado que habla para todos. Este es un caracol muy complicado, o de los más conflictivos, porque se encuentra establecido en un lugar donde son pocas las familias zapatistas que existen allí. Sin embargo, Luis H. Álvarez tomó muy en cuenta este problema y ofreció a los pocos zapatistas que estaban que dejaran el zapatismo y a cambio de eso obtendrían apoyo del gobierno. Recientemente fue construido un puente que une al poblado con la carretera. El puente lleva el nombre de su gestor, ahora comisionado para el desarrollo indígena, quien ofreció además todo tipo de apoyo a los pobladores del lugar si dejan el zapatismo. En el poblado existe un río con cascadas pequeñas, lo que han incitado a los pobladores, que se autoscriben como convergencistas y priistas, a crear un balneario. Considerando el éxito que han tenido los centros creados en el gobierno de Pablo Salazar y apoyados por Prodesis y el propio Luis H. Álvarez, los zapatistas no están de acuerdo porque creen que no es conveniente cobrar a los turistas por bañarse y disfrutar del río y las cascadas, cuando los recursos naturales son de todos los mexicanos. Además, la contaminación que acarrea al crear infraestructura turística contaminará no solo el río, sino las relaciones sociales en general. Por otro lado, han manifestado el desacuerdo con el plan de desarrollo de gobierno, que consiste en apoyar proyectos alternativos de desarrollo en detrimento de las actividades productivas relacionadas con el campo. Abandonar el campo es perder la libertad y la dignidad, porque significa convertirse en vendedores de servicios, como ya sucede en esos lugares donde los campesinos ahora son choferes, chefs, meseros, jardineros, recepcionistas, y se hacen dependientes en alimentos al abandonar la producción y consumo de alimentos tradicionales y cambiarlos por maseca, salsas enlatadas y demás productos industrializados. El reciente anuncio del presidente Calderón lo dijo abiertamente en los altos de Chiapas. Deben dejar de cultivar tierras que ya no son productivas y el gobierno los apoyará con 2 toneladas de maíz al año a cambio de dedicarse a cultivar y cuidar árboles. Es decir, es ya una política de gobierno. Estos acontecimientos han dado la razón a los zapatistas. Los periodistas de Roberto Barrios han entendido ello y han coincidido uniéndose con los zapatistas para que el proyecto de ecoturismo no sea otorgado. Sin embargo, los grupos de prisa y convergencias han logrado por primera vez después de 20 años realizar una asamblea general y fue nombrado ya el comisariado general del ejido, comisariado general del ejido Roberto Barrios, y ese era el único requisito que faltaba para que el proyecto pudiera funcionar. No sabemos en qué vaya a suceder porque las últimas 2 semanas apenas se llevó a cabo este acontecimiento. Es de resaltar que en esa reunión estuvo presente funcionarios de la Oficina de la Coordinación para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas, además de los que tienen que estar, que es la Procuraduría Agraria y el Gobierno del Estado. A manera de conclusión, estos ejemplos nos dan una idea de que lo que está en juego en la selva chiapaneca no son solo diferencias políticas o ideológicas entre grupos, sino 2 modelos de desarrollo diferentes. Por un lado, la política de gobierno que intenta individualizar a los campesinos y restarle importancia a su identidad campesina con el apoyo a proyectos que benefician a grupos de campesinos más que a comunidades, lo cual evita el fortalecimiento de relaciones sociales que ayudan a resistirse ante la implementación de las políticas de gobierno hacia la selva. Los zapatistas que tienen clara su posición al respecto han evitado que esos proyectos se desarrollen en su totalidad. Por la imposición, sobre todo esos que han sido impuestos de manera abierta, en gran medida por Prodeces y por el propio Luis H. Álvarez, ahora en su nuevo papel. Es de resaltar también que estos proyectos han tenido el respaldo de organizaciones supuestamente protectoras del medio ambiente, como Conservación Internacional, que ha jugado un papel determinante en el caso de la selva de Chiapas. Es evidente, a pesar de que las imágenes parecieran decirnos lo contrario, que la selva está en franca destrucción. Se siguen construyendo más centros turísticos y se amplía la construcción de drenaje en las comunidades. Esto se debe a que el gobierno de Chiapas ha puesto como uno de sus objetivos elevar el índice de desarrollo en Chiapas y de manera acelerada considera que con la presión de los servicios en las comunidades eso lo va a lograr, pero el daño ecológico, como afirman las propias comunidades, es más fuerte que el beneficio. La pregunta que se hace no solo los zapatistas sino los campesinos ante tal evidencia es qué va a pasar con el campo y con los campesinos si cada vez más campesinos aceptan ese modelo de desarrollo. ¿Perderán su autonomía e independencia del mercado y de las autoridades en convertirse en dependientes en todos los sentidos, incluyendo alimentos, de los apoyos que el gobierno en turno les otorga? Para enfrentar tales problemas es necesaria, comentan, la organización y concientización del problema y dejar de lado las ascripciones políticas. Algo que está costando, pero que ya hay experiencias exitosas tanto en los pueblos zapatistas como en otras organizaciones y comunidades que se han organizado y definido en oposición a los proyectos que bajo el concepto de sustentabilidad se están imponiendo en la selva chiapaneca. Gracias.